que quería compartir en este arranque, que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Viste que la OMS habla, pero no todos los medios toman todo lo que dice. Uh-huh. Es muy interesante. La OMS sospecha que Wuhan no fue el lugar donde el COVID penetró en los humanos. El querido Pollo Weyman, de Panorama, si hay algo que está insistiendo todos los días es: no nos olvidemos de la pregunta, ¿de dónde surgió todo esto? Uh-huh. A mí me parece que es fundamental. Claro que muchas veces cuando hablamos con Ariel fuera de aire, yo le digo, bueno, el tema es que no hay respuesta. Bueno, acá hay una información que me parece muy relevante. Lo que está haciendo la OMS es armar un espacio de científicos de diferentes países para investigar, ¿bien? Entonces, lo que de alguna manera están haciendo es discutiendo algunas hipótesis. Por ejemplo, Manu, de lo que sabemos hasta ahora, yo te pregunto, ¿de dónde salió el virus COVID-19? Yo te digo de Wuhan. De Wuhan. Allá, bien, en China. Bueno, no. Ah. La rueda de prensa donde estuvo Michael Ryan, jefe del programa de emergencias sanitarias de la OMS, es que Wuhan desde hace muchos años cuenta con un sistema de vigilancia diseñado específicamente para casos de neumonía atípica. Este sistema, dijo Ryan, no de China, sino de la OMS, ajá, está para un propósito muy específico, y el hecho de que la alarma se activara no necesariamente significa que es ahí donde surgió la enfermedad. Y cuenta que un equipo internacional de científicos dirigido por la OMS va a realizar un extenso estudio epidemiológico retrospectivo, bien, o sea, hacia atrás, sobre el origen animal, bien, del SARS-CoV-2 y la ruta de transmisión hacia las personas. El origen del virus ha desconcertado a la comunidad científica, dice la noticia, desde su descubrimiento, y un estudio publicado a fines de julio en la revista Nature Microbiología Natural, sería en castellano, realizado por investigadores de China, Estados Unidos y Europa, concluyó, esto es un estudio que se publicó y que no es de la OMS, es un estudio de científicos, es que el COVID-19 evolucionó en la naturaleza y que estuvo latente en los murciélagos durante décadas en diferentes regiones de China. Estos resultados estarían desacreditando claramente las informaciones que esto salió de Wuhan. Así que bueno, decir que la OMS está haciéndose la pregunta, que hay un grupo de científicos de diferentes países que van a estar investigando, y que de alguna manera, viste que estuvimos charlando y discutiendo mucho esto de los chanchos a China, ¿no? Que uh-huh. le ponemos como título. Los cochinos. Los cochinos. El tema de cómo nos relacionamos con la naturaleza, nosotros que somos bichos de ciudad, quizá a veces, bueno, uno pierde, ¿no?, esa dimensión. Ayer empezó a haber un humo acá en la ciudad de Buenos Aires. Yo sinceramente no lo percibí. Y tiene que ver con lo que charlábamos el lunes con Flavia Campeis, que son los humedales que están siendo incendiados. O sea, las tierras cerca de Rosario, que son las pasturas para la ganadería. La quema de islas. La quema de pastizales, ¿bien? En las islas, ¿bien?, del Paraná. Y que ha habido una movilización el sábado. Hoy lo escuché en algunos medios como diciendo, che, llegó el humo, los ambientalistas, porque ayer no lo reflejaron los medios masivos de comunicación hegemónicos, sí los medios populares alternativos. De hecho, hay una nota en el portal de la radio, porque venimos hablando desde el fin de semana. Feas, sucias y malas lo trabajó ya el sábado, porque había una convocatoria. El sábado se cortó el puente Rosario Victoria. O sea, en Rosario es un tema muy fuerte. Claro que acá en Buenos Aires puede todavía no estarlo. Entonces, bueno, el humo llegó a Buenos Aires y llegó también a los medios de comunicación. Ahora, ¿por qué pongo esto y lo pongo en relación con el COVID-19? Porque de alguna manera lo que nos está pasando nos pone en discusión cómo nos relacionamos con esa naturaleza y sobre todo la matriz productiva, ¿bien? La sojización. O sea, esta cuestión de que los que tienen tierras y grandes tierras en Argentina hacen lo que se les canta los quinotos. Bueno, hay cuestiones que hay que empezar a discutir, como por ejemplo lo que dicen en Rosario. Ley de humedales, que haya un control, una regulación. Yo también diría, bueno, la matriz productiva en el campo hay que discutirla. Me parece que también la soberanía alimentaria, que son conceptos que se han planteado con Vicentín pero que han quedado tapados, que es qué comemos cuando comemos, ¿no? ¿Qué es pollo lo que comemos? Tal cual. Cuando comemos las verduras y sentimos esos gustos raros, y no estoy hablando de nada extraño, el agrotóxico, no, lo sabemos todo, ¿no? Incluso conservantes o aditivos químicos que muchas veces tienen los productos que, por ejemplo, en ciertos países están prohibidos y en otros todavía permitidos, ¿no? Y claro, uno los consume sin saber qué está consumiendo, porque en Europa uno no es científico, no es químico para saber qué le ponen a la galletita, digamos, claro, ¿no? Anda a meter en Europa glifosato, se te saca a patadas, ahí no está permitido. Claro. Ahora, ¿por qué en Europa no está permitido y acá sí está permitido? Así que bueno, gente, un arranque con estas informaciones. Recomendamos Russia Today, como también las diferentes agencias, la Agencia China de Noticias, también Telesur, por supuesto. Digo porque en general los medios nacionales, sobre todo Clarín y La Nación, pero también Infobae, sobre todo, informan desde Estados Unidos y desde Europa. Entonces, como para uno estar bien informado, tiene que ir recorriendo distintas agencias. Hoy también tendremos debate económico, que es una semana económica, con Andrés Asiaín, y el Fóbal con Carlos Zaira. Vuelven los entrenamientos el día lunes, así que tendremos la charla con Carlangas de Abrí la Cancha. Vos sabés que no soy yo del palo mucho de mira fútbol, ¿viste? Sin embargo, lo extraño ya. Me imagino cómo estará la gente que es futbolera. Yo el otro día me vi un partido de futsal, me encantó. Era un partido del Mundial. Sí, de la selección argentina de futsal. Qué lindo que es esa disciplina propia del fútbol, pero que tiene una rapidez que la verdad es muy interesante. Bueno, Manu, arranque con la música. Hoy día jueves 6 de agosto, ¿qué trae? Y vamos a escuchar unos tangachos y vamos a homenajear a, bueno, ciertas personas que tienen que ver, que aportan efemérides, ¿no?, en estos días de agosto. A ver. Vamos a arrancar con Argentino Ledesma, nacido un 24 de junio de 1928, fallecido un 6 de agosto justamente de 2004, así que va el homenaje para este cantor santiagueño, el de nacimiento. Y lo vamos a escuchar con Baldosa Floja, música de Bocassi y Sassone, y la letra de Ghilardoni. Lo vamos a escuchar en la versión, ya te digo, hermano, que tengo mucha información por acá. Cantando Argentino Ledesma, Orquesta Jorge Dragone. Esto, bueno, arranca la música el día de la fecha, que vamos a escuchar unos tanguitos como todos los jueves. Argentino Ledesma, Baldosa Floja. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan solo estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Y a veces alguna pena me llega a mojar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos. Me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret. Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero, que el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. bailando mientras las tabas me encontré, bailando mientras las tabas me encontré. Desayuná con Punto de Partida. Agenda propia para tus mañanas. Les contábamos que para el día de hoy se esperan lluvias y descenso de la máxima. Ayer Manu Rivas estuvo, parecía verano, no sé. Parecía verano, sí, efectivamente. Una cosa de locos, ¿no? Lindo, ¿eh? Me gustó. Sí, me encantó. Me gustó salir en remera y andar en casa, qué sé yo, en short y chancleta, ¿no? Estuve balconeando y uno se sentía en otra época, ¿no? Tal cual. El veranito de invierno, podríamos decir. Rarísimo, muy, muy elevada la temperatura ayer para hacer invierno. Se viene la lluvia, gente, en la ciudad de Buenos Aires. Eso dice el servicio meteorológico. Va a haber lluvias aisladas durante el día de hoy, entre un 10 y un 40% de probabilidad. Así que si no llueve, no le echen la culpa a Gráfica, sino al servicio meteorológico. Día viernes con lluvias también, ¿eh? Parece que la lluvia va a hacer descender la temperatura. Hoy máxima 17, mañana 13 de máxima, así que va a estar bajando también la mínima. Mañana tenemos mínima de 8. Manu, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer al 11 50 12 3589, también vía el chat de la APP, la aplicación de Radio Gráfica. Si no la tienen, descárguenla, lo buscan en el Play Store como Radio Gráfica. Y ahí hay un chat colectivo, así que se pueden comunicar, pero sobre todo 11 50 12 3589. Le damos la bienvenida a Cristian, él es de Marcha Patriótica, capítulo argentino. ¿Cómo te va? Buen día, Lucas te saluda. Buen día, Lucas, y un saludo muy especial a toda la gente que nos está escuchando. Cristian, bueno, me imagino la preocupación tuya como colombiano residente aquí en Argentina de lo que está pasando con el COVID allí. Está entre los países con más contagios y más muertes. Sí, desafortunadamente lo que viene ocurriendo con la contención, la estrategia de contención que ha decidido el gobierno de Iván Duque respecto a la pandemia del COVID ha sido completamente errática. Lo decimos en este sentido porque ha priorizado permanentemente al mercado por sobre la salud. Uh-huh. Y eso tiene como agravante el precedente que el sistema de salud colombiano, uno, no está condicionado para atender, digámoslo, de manera masiva situaciones de crisis como esta, y segundo, a través de una ley que promovió el expresidente Álvaro Uribe Vélez de la década de los 90, la ley 100 de 1993, llevó a un sistema de privatización de la salud pública que lo que, bueno, entre otras cosas, no garantiza la universalidad del acceso y además limita a quienes se encuentran cubiertos a poder acceder ahí, porque está visto que es un sistema que está basado en la idea de que el paciente no es paciente, no es una persona, sino un cliente. Colombia, por ejemplo, ocupa el séptimo lugar en un ranking entre los países que más invierten en su presupuesto público en salud, y entonces uno se explica cómo haya un sistema tan deplorable de atención a la salud para la población, y realmente lo que tiene que ver con eso es que hay una serie de empresas muy grandes que en Colombia son intermediarias de la prestación del servicio. Claro, entonces, que hay un negocio, o sea que hay un negocio y que los recursos públicos se licúan no justamente en el bienestar, sino en negocios particulares. Precisamente eso, lastimosamente eso, es una cifra millonaria, el segundo punto del presupuesto general de la Nación, después del servicio de deuda pública, uh-huh, es el de salud, y se lo quedan un conjunto de empresas privadas. Ya, qué desastre. Ahora, nombraste a Álvaro Uribe Vélez. Contanos, la causa judicial está en prisión domiciliaria. Recordemos que él fue elegido presidente de Colombia en el 2002